el lugar en donde ocupe en la cancha, circunstancialmente en la cancha. ¿Por qué? Porque todo lo que está haciendo lo hace bien, y sí, todo lo que está haciendo le es muy productivo al equipo. Entonces decía Gutiérrez que él no duda. Para mí es uno de los grandes jugadores de la temporada. Sentenciar esto. Matías Sandes. Que Sandes está... otro de los grandes jugadores de la temporada, que se ha consolidado en su puesto y que está teniendo una gran temporada, es el Maragato, Lionel Yatman. ¿Cómo te va, Lionel? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, gran victoria anoche, pasando por un muy buen momento, ¿no? En lo personal, lo hablábamos con Matías aquí en el programa, vos con una temporada muy buena, bueno, Matías Sande con una gran temporada, pero en general el equipo, ¿no? Porque hablar por ahí de uno sobre el otro en un equipo que juega tan bien y que toca tanto la pelota, me parece que es un poco injusto, ¿no? Están teniendo un gran momento ahora en la Liga Nacional. Sí, la verdad que sí, nos estamos sintiendo cómodos. Estamos tratando de buscar esa famosa regularidad que por ahí es lo que nos cuesta hoy día, y por suerte la estamos encontrando y nos venimos sintiendo bien, sobre todo estos juegos en casa. Ahora también sabemos que tenemos jugar fuera de casa y que va a ser una fila complicada, así que también nos queda por ahí un poco eso, tratar de jugar de la misma forma o parecido fuera de casa. Pero bueno, por el momento ahora nos queda para el juego de mañana de tratar de poder ganarlo. Va a ser muy complicado, la verdad que la Unión también está jugando muy bien, y como te decía recién, es tratar de seguir jugando de esa forma, ¿no? De ser regulares, sobre todo de ser regulares, y después, bueno, poder tener una buena noche, pero si vos seguís jugando de esa forma, es más factible que ganes a que pierdas, ¿no? Hablas del partido de mañana, Lionel, y te pregunto con respecto a la Unión de Formosa, que viene a partir de un pequeño descanso, le fue bien en los resultados y arranca la gira en Comodoro. ¿Es diferente? Lo hablábamos el otro día con Gonzalo García y te lo quiero preguntar a vos también. ¿Es diferente agarrar a los equipos que arrancan la gira con los que terminan la gira en Comodoro? Y yo la verdad que no sé, porque no estoy de ese lado, digamos, pero... pero los notás tal vez que llegan un poco más cansados, no sé. Claro, eso puede pasar, quizá puede pasar con los que vienen jugando ya dos o tres partidos en Buenos Aires y después terminan la gira acá con nosotros. Que sí, que ponerle con San Martín un partido que ellos ya habían jugado dos partidos de visitante en Buenos Aires y después vinieron a jugar acá con nosotros, que los notó cansados. Estaban físicamente, vos te das cuenta que no estaban bien, no estaban en su mejor momento, y por ahí más cuando perdés los dos partidos de la gira. Entonces por ahí ya con otra mentalidad, físicamente de otra forma, y nosotros tratamos de aprovechar eso, pero bueno. ¿Con Peñarol, por ejemplo, la semana pasada pasó algo similar? ¿Lo notaste de esa manera? En realidad nosotros, yo más que los rivales, trato de fijarme en lo que hacemos nosotros, pero Peñarol jugó bien. Cansancio, porque de hecho a nosotros también nos pasa cuando tenemos un viaje largo y una gira de dos o tres juegos. Claro, es lo mismo. Entras a sentir, claro, que los últimos partidos ya te cuesta un poco más, y sobre todo cuando teníamos por ahí el equipo un poco más corto, ya sea por lesiones o cuestiones tácticas, que teníamos menor rotación, obviamente se sentía más, y encima en el norte con mucho calor, y era complicado, complicado, pero sí pasa sobre todo por el formato este que se está jugando, que tenés quizá cuatro partidos 10 días, y después pasan 10 o 12 días que no jugás. Entonces es medio complicado todavía, y como que va bastante tiempo, pero pasa que nunca te terminás de adaptar al formato, ¿no? Estamos hablando con Lionel Yatman, el jugador de Gimnasia de Comodoro. Anoche una gran victoria de Gimnasia, 93-68. Lionel fue el goleador con 23. ¿Qué sentís cuando escuchás tantos elogios, o cuando ves por ahí, lees o escuchás o te enterás que entrenadores, rivales, periodistas hablan tan bien de Gimnasia, de cómo se prestan la pelota, de cómo se la pasan, del momento de uno, del otro? ¿Qué sentís vos? Y la verdad que por ahí yo, sinceramente, en cuanto a lo personal, trato de estar un poco al margen, más allá de que y bueno, por ahí sí se escucha, lees, hoy en día con las redes sociales como que estás todo el tiempo, viste, leyendo, viendo. Yo en lo personal por ahí trato de estar más al margen, en cuanto a lo grupal y al equipo, sí, obviamente siempre es bueno que se hable bien, o que vos sabés que se está hablando bien de cómo jugamos, y que obviamente nos ganamos un respeto dentro de la liga por lo que hacemos grupalmente, porque cuando un grupo está bien, toda la cancha se lleva bien, seguimos relativamente todo cerca, prácticamente cerca, o mucho, casi juntos, entonces es como que vivís más que un entrenamiento de un partido semanalmente. Entonces eso también se trata de plasmar dentro de la cancha, lo bien que es el grupo y cómo nos llevamos, pero bueno, los elogios de eso creo que mucho tiene que ver con Saro también, obviamente, trato de poner su filosofía, de hacernos llegar su idea y demás, y nosotros tratamos de tomarla de la mejor forma. Cuando vos tenés un grupo de buena gente y que están todos a disposición de sacrificarse por lo que necesita el equipo, está seguramente todo mucho más fácil y es mucho más llevadero. Y eso por ahí lo que nos está pasando un poco a nosotros, tratamos de ir todo para el mismo lado y creo que a todos nos llevó bien el mensaje y lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando, como te decía recién, tenés claro todas estas piezas, es más fácil de ensamblar y que el equipo gire de la mejor forma. ¿Y qué conclusiones sacaste del partido de ayer? Charlando con tus compañeros, tal vez mirando algún compacto o viendo el video del juego. ¿Existe esta diferencia entre dos equipos que bueno, van a pelear por estar lo más arriba posible en la instancia final de la liga de 93-68 entre Gimnasia y Libertad? Yo no creo que sea la diferencia real que hay hoy en día entre un equipo y otro. De hecho, yo miro y sé que por ahí es un partido, obviamente, porque yo por ahí hago la misma comparación, o cuando uno es un chico, digo, jugando una serie de playoffs con un equipo como esto es difícil que vos ganes dos o tres partidos por la misma diferencia. Sí. Y ganás un partido abultadamente, seguramente puede ser uno, o puede ser al revés, también fuera de casa, perder por esa diferencia. No es nada de otro mundo hoy en día, por los partidos que te pueden llegar a tocar, y por esto pagamos recién el cansancio y el viaje y demás, que por ahí no está 100% concentrado, por más que lo tengas que estar, por los diferentes factores, ¿no? Como te decía recién, pero yo creo que no es la diferencia real, y que Libertad tiene un plantel muy bueno. De hecho, hoy en día está en la posición que está por todo lo que hizo durante toda la temporada también, así que yo creo que nosotros venimos teniendo en los últimos partidos en ofensivo nos estamos sintiendo muy bien, estamos teniendo buenos porcentajes, y por ahí eso también que hace que eleve la cantidad de delega, pero obviamente que nunca nos olvidamos de lo que tiene que ser el tema defensivo, que obviamente para nosotros es lo primordial. Te hago la última de mi parte. ¿Cómo se le juega a Formosa? A ver, hablamos de que es un equipo que está bien, que está pasando por un buen momento también en la Liga Nacional de Básquetbol. ¿Y qué hablaron del equipo de Narvarte? Mira, sinceramente todavía no hablamos de eso puntualmente, porque bueno, recién de la tarde vamos a tener lo que va a ser la práctica, el video y demás, y vamos a hablar más puntualmente de lo que es la unión. Obviamente ellos tienen con muchos jóvenes, corren mucho, son muy ofensivos y un equipo muy vertiginoso, por ahí juegan o estuvieron jugando mejor de visitante que local últimamente y ganaron muchos juegos fuera de su casa. Entonces tenemos que ser cautelosos con eso, pero obviamente nunca olvidarnos de nuestra idea, de lo que tenemos que hacer y de defender nuestra localidad, que siempre fue lo primordial para nosotros. Te mandamos un beso enorme, felicitaciones por la victoria de ayer. ¿Vos vas mañana? Mañana y se lo podés dar en la cancha. Le doy un beso personalmente. Pero claro. Sí. Me voy a meter en el vestuario. Me voy a meter en ese vestuario raro que tienen ellos. Siguen habiendo moto, colchones, todo, en ese todo, vestuario todo, disfrazada. Es un vestuario. Hay un polirrobo el vestuario. Hay de todo un poco. Yo es un vestuario raro ese. Que se meta y que busque. ¿Lo dejás al gallego que mañana entre en el entrenamiento y saque unas fotos y las ponemos en Twitter del vestuario? No, porque están todos desnudos. No. Igual mejoró bastante. Mejoró bastante. Igual son raros y en ese vestido. Un día el gallego se encontró con una moto. Una moto. Había un colchón de Clancy. Un colchón de Clancy. Sí, había de todo. Mesita de luz. Mesita de luz, una interesante pila de frazadas me contaron, sí, que había en un momento también. Y pasa todo por ahí, ya sea por el mundo. Yo te digo, la verdad, es un vestuario raro, es uno de los vestuarios más raros que visité. Mirá que visité vestuario. Sí. Igual como te decía recién, mejoró bastante, así que por ahí. ¿En qué sentido mejoró? Sí, mejoró, está bueno, ahora está pintado, está cada locker tiene su número, su apellido, cosa que antes no tenía, tiene otra cara. Y la música tampoco está tan buena, depende quién sea el DJ del día. Claro, y bueno, siempre me ponen amigo, a Fede y a Rafa, que por ahí estamos los dos pegaditos ahí al sí, talante, así que tratamos de poner. ¿Y qué ponen? ¿Tienen los mismos gustos con Federico? Parecido, yo igual puedo escuchar cualquier cosa. Nunca te va, todos los días no voy a poner lo mismo, pero puedo que sea cualquier cosa, no tengo ningún problema. Pero ponele, las primeras canciones que suenan cuando llegas al vestuario, porque tal vez Peri aparezca por la puerta y se te pone a bailar, no sé. Y lo que está pidiendo todo ahí, lo que está sonando, Maramar, Rombay, todo ese tipo de cosas, la Totora. Tú pones cumbia. Y bueno, es alguna cosita de esa. Y todo de cumbia, cuarteto, variamos. Te pone loquita de noche, eso. Claro, algo así. Bueno, papá, nos vemos mañana. Pero algo parecido. Un abrazo enorme. Si me das la letra, te la canto, no tengo problema. Ay, Mati, un abrazo grande. Dale, un abrazo. Leonel Shatman, ¿eh? Carlos Leonel Shatman. Es Leonel Shatman. Yo le vi el otro día y Carlos Shatman, la estadística. Yo me acuerdo que, y Armando de Audencio me decía, en el mundo.